Andalucía, 12 de la noche. Noticias. A partir de las 10:30 de la mañana, todos los funcionarios andaluces están convocados por el sindicato CESIF a concentrarse para protestar por los recortes aprobados por el gobierno. Protestas que ya han comenzado en Madrid, donde varios miles de manifestantes, según cálculos de la policía, han recorrido las principales vías de la capital hasta trasladarse a la calle Génova, con la pretensión de llegar a la sede del Partido Popular. No han podido hacerlo porque la policía les ha cortado el paso. Se han escuchado gritos del próximo parado que sea un diputado o manos arriba, esto es un atraco. Las protestas han sido el tema más comentado del día en las redes sociales. El Partido Popular comprende el malestar y las protestas de los ciudadanos e insiste en que las medidas son necesarias. El vicesecretario de Organización de los Populares, Carlos Floriano, alerta del peligro de convertir la calle en algo más que una válvula de escape. La calle puede ser una válvula de escape para el descontento, para que algunos puedan expresar su descontento. Pero no nos gustaría que se convirtiesen en el lugar en el que se pudiesen desarrollar acontecimientos que perjudiquen la imagen de nuestro país, que perjudiquen la solución económica a los problemas que tenemos. Desde las filas socialistas, el secretario de Organización, Óscar López, ha calificado de mezcla explosiva y letal las decisiones que está adoptando el gobierno de Rajoy. López asegura que hay alternativa. Como lo está haciendo Hollande en Francia y como lo están haciendo algunos presidentes socialistas, como Pepe Griñán en Andalucía, como Javier Fernández en Asturias, como Pachi López en Euskadi, que acaban de rechazar los recortes de este gobierno. Y yo desde aquí quiero decir que esas comunidades, Andalucía, Asturias, Euskadi, sus presidentes tienen todo el apoyo del Partido Socialista para rechazar los recortes de Rajoy. Todo el apoyo. Les hablamos ahora de la primera sentencia contra las participaciones preferentes de las cajas de ahorro. El juzgado número 1 de Cambados, en Pontevedra, ha dictado la primera sentencia condenatoria a Nova Galicia y ha declarado nulo un contrato de compra, de forma que la entidad financiera deberá abonar 7.500 euros más los intereses a uno de sus clientes. Después de todos estos meses de lucha y de noches sin dormir y de tratamientos para poder dormir, ha sido una gran satisfacción, desde luego, que la sentencia y volver a creer en la justicia, que de verdad tenía mis dudas. Aquí en Andalucía, miles de universitarios sabrán hoy si ven cumplidas sus expectativas de cursar los estudios escogidos. Las universidades publican los resultados de la primera adjudicación de plaza. En esta primera fase, las titulaciones más demandadas en primera opción han sido Medicina, Enfermería, Educación Primaria, seguidas de los grados en Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Psicología. 73.000 personas han solicitado su entrada en las universidades públicas de la comunidad autónoma. En deportes, la selección española sub-19 se ha impuesto por 1-0 a Grecia en la final del Europeo de Estonia. Y en cuanto al tiempo, la predicción indica que hoy tendremos un día soleado con temperaturas que pueden bajar algo en el tercio oriental y subir en el resto. El día más caluroso lo tendrán Córdoba y Sevilla con máximas de 38 y 39 grados. Soplará viento del este moderado en el litoral y fuerte en el estrecho. A esta hora es difícil conciliar el sueño en muchos puntos de Andalucía. Hay 27 grados en el Cerro del Andévalo, en Huelva, 30 en Carmona, Sevilla y 29 en Montilla, en Córdoba. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. A la carta. Muy buenas noches, ¿qué tal Andalucía? ¿Cómo estamos? Bien, yo me alegro muchísimo. La medianoche, acabamos de eliminar completamente del calendario este fin de semana. A mediados de mes estamos. Los que están de vacaciones les quedan todavía 2 semanas, que no se agobien, que no se preocupen, que aún tienen mucho tiempo. Aunque mucho más tendrán los que las cojan en agosto, ya va quedando menos también para ellos. Mañana a trabajar, todos. Con ganas, con energía, como tiene que ser. Juan Manuel ya está conectado en Facebook. Buenas noches también por aquí a todos los amigos y a ti, tocayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Vicky Fuentes también está en Facebook. Buenas noches a todos, todas y feliz inicio de la semana. Fallen, de Laura Wood, puede ser una buena elección para esta noche. Saludos. Pues Vicky, estoy de acuerdo contigo, es una gran canción. Hay más mensajes en Facebook. Esta es la emisora en la que mezclamos todo tipo de músicas. Los productores son nuestros oyentes. Con Lorenzo Romero al frente, eso sí. Con Alberto Ortiz en la realización y coproducción. Y con quien les habla Juan Antonio Jurado hasta las 2 en punto de la madrugada. Bienvenidos. La canción que te hizo feliz. La que te hace recordar. Con la que te enamoras. Con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Así es, 12 y 5, comenzamos. Hola, Pilar. Me encantaría la canción de Sellado con un beso por Bobby Vinton. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ti por llevarnos. Hasta luego. Muy buenas noches. Bobby Vinton, maravillosa canción. Sí que es verdad. Sealed with a Kiss. Sellado con un beso. Todo un clásico. Buenas noches. Though we gotta say goodbye for the summer. It's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you. Sellado con un beso, así hemos empezado esta la carta de hoy. Fallen es precisamente lo que nos pedía Vicky Fuentes a través de Facebook. Búsquennos también a través de las redes sociales. Busquen a la carta en Canal Sur Radio. Una canción bellísima, cargada de sensaciones, de emociones, de sentimientos, de vida. Banda sonora de nuestras vidas, todas las noches en Canal Sur Radio durante 2 horas, en la que ustedes mandan. A la carta, Canal Sur Radio, hasta las 2. Thank you. Maravillosas canciones. Fallen, lo que estábamos disfrutando hace solo un momento. Sonidos espléndidos en todo caso. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con dos vías de comunicación directas con el programa. 900-844-643 y también a través de Facebook. Antonio Madrid Márquez, que es de verdad, ha puesto en Facebook un montaje de Pepe da Rosa, el Pepe Enrique Ponce, Morante de la Puebla. Pero bueno, pero Antonio, ¿qué es esto? Dice, bueno, Juan Antonio, para que veas que aunque no pongas lo que te pido, es WhatsApp, y tanto, porque tú sabes que se ha puesto mucho de lo que tú has pedido, mi querido Antonio. Yo sí pongo cosas, yo sí te pongo cosas que me encuentro por la red como la alternativa de Ernillo del Micro, Pepe da Rosa. A ver si luego también tenemos tiempo, como de costumbre, y recordamos algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa. Y es difícil escoger, porque ha habido muchísimos durante toda la temporada. Vicky Fuentes, gracias Juan Antonio, precioso tema, lo es, desde luego. Es una canción maravillosa. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Te llamo desde Cantillana. Soy Carmen, estoy en buena compañía, como podrás oír de fondo. Y bueno, además de desearte feliz noche, pues pedirte una canción de Luis Miguel, la que quieras. La dejo a tu elección, ¿vale? Venga, muy bien. Chao. Estupendo. Gracias. Buenas noches. Ay, qué bien se lo están pasando por ahí. Luis Miguel, desde México. Y además no es la única llamada de Cantillana, Sevilla. Vaya pueblo ese, muy cerca ya de la Sierra Norte. Ella es así. Canal Sur Radio a la carta. Ella tiene un porte tan intelectual que arrebata la respiración. Es una canción para una mujer maravillosa. Un ardiente y frío modo de mirar. Hasta las dos. Que a todos fascina. Contamina corazón con adrenalina. Ella es así. Ella es así, con sus labios carmesí. La mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti. Con la miel de su sensualidad. Cuídate. Si oyes el murmullo tenue de su voz, no podrás tus ansias contener. Su perfume, suave aroma, sándalo, cuando te domina, cuando se aproxima, con esos ojos agua marina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Piel de seda que irradia amor, al mirarla pasar. Su sonrisa imposible olvidar. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. De ti, con la miel de su sensualidad. Ella es así, ella es así, la mujer más bella del lugar. Ella es así, va adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy de Cantillana. ¡Ale! Paso por tu puerta, entré, mi lágrima rebalaron. Mi lágrima rebalaron cuando por tu puerta entré. Me asusto de Cantillana, no lo puedo remediar. De Cantillana, Sevillana. ¡Ale! Me gustaría escuchar una canción de La Niña Pastora en su último disco. ¿Y para qué? Gracias. 900-844-643. A la carta. Haré que pase el tiempo, porque es sabio y es perfecto. Va y coloca donde quiere cada cosa en su momento. Nunca deja que te escape, te da el sitio y el asiento. Va deprisa, va despacio, va según tu movimiento. No le temas al desprecio, si tú nunca despreciaste. No le temas a la mentira, si jamás tú me engañaste. Deja de que pase el tiempo. Mujer extraordinaria, cantando con la fuerza, con la energía, con la pasión que solo la raza concede desde hace mucho tiempo. Esta calladilla maravillosa, desde San Fernando en Cádiz, Niña Pastori. María Rosa, que destaca con magníficos trabajos muy cuidados en su presentación, en todos los detalles, en su puesta en escena, discos, canciones e historias, que recorren todos los palos con una fascinante naturalidad y habilidad, desde el tango o los tanguillos hasta la Atalanta o la Carta General. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2 en punto de la madrugada, con más llamadas dispuestas desde nuestro contestador de llamada gratuita. Buenas noches. Quisiera que me pusieran un disco de Indivo. Soy María de Almería. Muchas gracias, Juan Antonio. Buenas noches. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro que dar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre. pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal, y hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi música de Il Divo en Canal Sur Radio. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Mucho más. Dos vías de acceso dispuestas, ya saben, a través de Facebook o a través del 900-844-643. Lo que estábamos escuchando, la música de Il Divo, el tenor norteamericano David Miller, el francés Sebastián Nissenbach, el tenor suizo Urs Buller y un barítono español, Carlos Marín. Nacieron en Inglaterra y debutaron con Il Divo hace ya algunos años. Mucho más. Adolfo Sánchez desde Facebook, a través de la red social, nos dice: hola Juan Antonio, felicidades por tu programa. Me gustaría que me pusieras Pequeño Superman de Perales. Hubo un tiempo en la que estuvo prohibida y después nadie la puso más. Bueno, pues vamos a intentarlo esta noche. Hola Juan Antonio, soy María. Y me gustaría escuchar una canción de Lorenzo Santamaría, sobre todo para saludar a una prima mía, porque voy a poner a media Andalucía a escuchar la radio. La otra media ya la escucha, pero la media que falta la voy a poner yo, ¿sabes? Porque eso, estoy poniendo a toda mi familia a escuchar el programa. Y entonces esta noche se lo he dicho a una prima que vive en Córdoba y se llama Juan. Y me gustaría, esta noche a lo que es mucho pedir, pero me gustaría que me la pusiera esta noche, porque sé que está escuchando. Muchas gracias, buenas noches. Para que no me olvides. Para que no me olvides. Y me recuerdes cuando esté lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos. Para que no me olvides, ni siquiera un momento. para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero, para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no me olvides, ¿cuántos años tiene esta canción? Y ocurre como ustedes saben perfectamente, igual que toda la buena música, a todas las grandes historias que vamos recuperando aquí, y es que no pierden frescura a través de los años. Antonio Madrid, para que luego digas, no me pones las canciones, ¿cómo que no? ¿Y esto qué es, amigo mío? No Explanation, que ha costado sangre, sudor y lágrimas, con un gran maestro, Peter Cetera. Thank you.

Window in the Skies, Ventana en los Cielos. U2 desde Irlanda. Una superbanda que ha vendido 170 millones de discos, marcada por los nuevos sonidos inmersos en la gran eclosión del punk del Reino Unido de hace años, un movimiento de desarrollo paralelo inicialmente que jamás aceptaron esas llamadas típicamente violentas del estilo, al mismo que despreciaron desde el primer instante. Un grupo que nacía exactamente en 1976, grabando por primera vez dos años después con una gran influencia norteamericana, trabajando incluso desde los estudios que utilizó Elvis Presley hace muchos años en Memphis, en Tennessee, interpretando junto al rey del blues, B.B. King, o reactivando parte del catálogo de Bob Dylan. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mira, que soy Mari de la línea de la Concesión. Hola, Mari, ¿qué tal? Que me gustaría escuchar la saeta de Juan Manuel Serrat. Y el programa me encanta. Estoy en picadita todas las noches. Que lo ponéis y lo escucho. Eso está y bien, eso está mucho bien. De menos el viernes y el sábado que no estáis, ¿vale? Un besito. Oh, muchísimas gracias, ¿vale? Adiós. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. Juan Manuel Serrat y ese Cristo del Maedro, esa saeta maravillosa dedicada al Cristo de los Gitanos en Sevilla. Juan Antonio, buenas noches, soy Mauricio de Hola. Sevilla. Oye, ya que me he quedado sin oír al señor Troncoso de Triana, a ver si te bueno, estiras bueno. Y me pones La venganza de Chunga del señor Franzap. Gracias. De nada, hombre, pues al final fíjate que sí que sonó y seguro que la disfrutaste. Y esta es la otra de las canciones que tú querías, Franzap. La venganza de Chunga, Canal Sur Radio, a la carta. Hasta las 2 de la madrugada, 17 minutos exactamente para la 1. 900-844-643. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoraste, con la que te ríes, con la que vives. La banda sonora de tu vida, sintetizada en 2 horas de radio. The first word in this song is discorporate. It means to leave your body. Discorporate and come with me. Shifting, drifting, cloudless, starless, velvet valleys and the sapphire sea. Wah, wah. Unbind your mind. There is no time. Stamps and paste them in this corporate, and we will begin. Wah wah, flower power sucks. Sucks. Diamonds on velvets on gold. Suck, suck, suck, suck, suck. On Amid, on Cupid, on Donner and Blitzen, on up and away and afar and ago. curtains of velvet and satin, to music by magic, by people that happen to enter the world of a strange square hotel. So the dreams as they live them are all mellow yellow. Unbind your mind, there is no time. Bind, do lick your steps and fix them in. Disco parade, and we'll begin. Freedom, freedom, I'm be loving you. We have so rudely free. Only if you want to be. Música curiosa, cuando menos, de Frank Zappa, de un cantante y guitarrista de rock experimental de origen griego y tan experimental, origen griego e italiano, nacido en 1940 y atraído por el folclore oriental, una de las influencias en su música. Se hizo famoso a partir de la segunda mitad de los años 60, tras formar su grupo The Mothers of Invention, una banda en la que estuvo incluido George Duke, ni más ni menos, que es uno de los pianistas y teclistas, además de productores, más importantes de América. 900-844-643, que arde, que no para, en todo el tiempo que dura este programa. Y también vía de comunicación directa a través de Facebook. Dice Antonio, ole, por fin, a partir de ahora te propondré un tema con una semana de adelanto. Pero vamos a ver, Antonio, cómo aprietas. Eres increíble. Juan Manuel diciendo que grande Cetera, lo es Peter Cetera, en solitario y con su banda, estilo propio, voz característica y ritmo musical. Cristian García dice, muy buenas noches a la carteños todos. Pregunta y petición a Goy. La pregunta es si a la carta continuará en agosto para poder seguir disfrutando de grandes momentos en vuestra compañía. Gracias, hombre. No te lo puedo confirmar todavía, pero ya te lo diré. No te preocupes, que aún queda tiempo. Y la petición, ya que el otro día no pudo ser, algún tema de Jamiroquai, que los cracks que realizáis el programa os parezca interesante y de calidad. A la carta, con Juan Antonio Jurado. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Ya veo yo que los de los paquiros tendré yo que ir a Canal Sur a buscarlo, porque la música que estáis poniendo es otra clase de música. Así que ponme el brindis de la Traviata, ¿vale? Venga, un beso muy fuerte. Estoy en Barbate, ¿eh? Solita con mi perro. No, no estoy a gusto ni nada. Un beso, hijo. Vamos a ir directamente al Teatro de la Maestranza de Sevilla, obra de los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín, situado junto a la Torre del Oro y a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, a orillas del río Guadalquivir, en pleno Paseo Colón. Su construcción data de 1992, aprovechando el evento cultural que se celebraría ese mismo año, la Exposición Universal. Fue inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Sofía el 2 de mayo de 1991. Unos días más tarde, el día 10, se realizó el primer espectáculo consistente en un recital lírico en el que actuaron las primeras figuras españolas del mundo de la ópera de final del siglo XX, entre ellas Montserrat Caballé, José Carreras o Plácido Domingo. Majestad, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia al nacimiento de este bellísimo teatro de ópera de la Maestranza. Para que tengamos la ocasión de estar aquí todos, los cantantes españoles y muchos que nos visitarán más tarde, vamos a hacer un brindis que todos conocen y vamos a terminar con ese brindis esta noche. Venga, vamos. Ci avrà Impresionante. La Traviata, la escena del brindis, que seguramente habrán escuchado un millón de veces, siempre es muy agradable y además una muy especial. Estaba el Teatro de la Real Maestranza de Sevilla, nuevecito, nuevecito. Y hay Plácido Domingo, bueno, y muchos artistas líricos más. Canal Sur Radio a la carta a 8 minutos de la 1 en punto de la madrugada. Ya saben que en ese momento vuelven las noticias, vuelve la información a esta emisora. Más. Conexión directa a través del teléfono 900-844-643 de llamada gratuita. Buenas noches. Llamaba por el aniversario de mi padre. Por si podría poner la canción de Black, Wonderful Life. Bien, bien. Wonderful Life, vida maravillosa. Sí, señor, Black. La canción que ya tiene algunos años, que llegaba a inundar las listas de éxitos en buena parte de Europa y que también funcionó muy bien a la perfección aquí en España. Wonderful Life, Canal Sur Radio. Black es el protagonista durante los próximos minutos aquí en La Carta. Magic everywhere. De Black, Colin Abercrombie, el nombre auténtico de ese artista que nació en Liverpool, igual que los Beatles, en el Reino Unido. Dicen los que lo conocen que es tímido, que es sincero y que adora el ciclismo. Una voz, la de Black, la de Colin Abercrombie, elegante, con buenos registros, negra o blanca, dura a veces o tierna en otras ocasiones, pero siempre absolutamente envolvente. Una voz, la de Black, que solía adaptarse con facilidad a un pop agradable, fácil de digerir, o a una serie interminable de baladas que rozan la fusión o el funky de una forma atractiva en los temas que le dieron fama, fundamentalmente durante la segunda mitad de los 80. Antiguo lechero británico, entre ellas este tema inolvidable, One for Life. 900-844-4, vamos a ver. He pasado de cuatros, ¿eh? 900-844-643. 900-844-643. Contestador de A la Carta en Canal Sur Radio, de llamada gratuita. Juan Antonio, soy Araceli, te llamé anoche. Bueno, pues yo quiero escuchar de los Paquiros o los del Betis. Sí. Por favor, sí. Búscalo por donde sea. Oye, que enhorabuena por el programa y que ya tengo otro enganche. Un beso muy fuerte y feliz verano. Bueno, venga, mucho has pedido tú, ¿eh? A los paquiros, ¡viva el Betis! Pues nada, ¿eh? Porque viva el Betis. Eso te lo dice un sevillista, ¿eh? A la una noticias, información que retorna a Canal Sur Radio A la Carta. Que ya han marcado, es que se calla la abuela a ver mi quiniela que te has aportado. Bonito pasamos solo que estando solo en tocar balón. Avanza burlando a Pepe que corre y tira sobre Juano. Le atacan dos suecos y tres japoneses, le casa un polaco, le suma un mongo. Avanza tres secos, otros dos ingleses y por un poquito no marca un gol. O sea, y van al tango, ustedes qué cosa no tienen ni falta de modo y manera que hacerse callado. Sí, saca del centro y allí por solo da un patadón. A Suso le da una carga y el otro los aire da un morrón. Se pegan patadas todos los jugadores, el árbitro muere de seis puñaladas. Se lían a tiro los espectadores y sacan los isa, la cara isa. O sea, y mano, el tango, fan. Ustedes qué cosa no entienden, no importa, de modo y manera que pase callado. El vele, vele, vele, con el vele, vele, va. Se revuelve el aparato, que ya no se oye nada como parte de la guerra. Que lo mismo se me da, no te mate por ningún modo. Que está más y más rifera. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Viva! ¡Viva el Betis más que pierda! ¡Ra! Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Varios miles de personas, según cálculos de la policía, han participado desde las 8 de la tarde del domingo en una manifestación de funcionarios en protesta por los últimos recortes del gobierno. Tras intentar una acampada frente al Congreso, han pretendido llegar a la sede del Partido Popular y a la Puerta del Sol. Lugares estos blindados por la policía que les ha impedido el paso. Militares, policías y guardias civiles han mostrado también su rechazo a los últimos recortes aprobados por el Ejecutivo y han anunciado que no dudarán en mostrar su oposición en la calle. Jorge Bravo es el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles. La paciencia tiene un límite y, como he dicho antes, si se tira mucho de la cuerda, por muy elástica que esta sea, al final termina rompiéndose, utilizando todas las herramientas que estén de nuestra mano. Y si una herramienta es la manifestación y sumarnos a otras iniciativas ciudadanas, ahí estaremos. El recién elegido presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, mantiene hoy su primera reunión de trabajo con el secretario general José Luis Sanz y los vicesecretarios elegidos en este último congreso que los populares han celebrado este fin de semana en Granada. Zoido ha sido elegido sucesor de Javier Arenas con el 96,7% de los votos. Más asuntos. Día clave este lunes para la hostelería de Málaga. UGT y Comisiones Obreras se van a reunir a las 12 del mediodía para retomar las negociaciones sobre el convenio colectivo del sector. De momento, ambas partes están divididas en torno a un punto, la subida salarial. Los sindicatos ya han anunciado que si hoy no hay acuerdo, convocarán movilizaciones, informa Irune Redondo. Las negociaciones sobre el convenio colectivo de hostelería en la provincia de Málaga para este año 2012 están en un momento crítico. Sindicatos y patronal han avanzado mucho, pero no han logrado ponerse de acuerdo en la subida salarial. Y como decimos, si hoy no hay acuerdo, habrá movilizaciones. De todas formas, los sindicatos tienen puestas sus esperanzas en esta reunión. Los sindicatos piden un incremento salarial del 0,5% para este año y del 0,6% para el 2013. La patronal, en cambio, ofrece un 0,5%, pero solo en salario base y a partir de este mes de julio. Los comerciantes idean propuestas novedosas para incrementar las ventas. En la localidad sevillana del Araal se puede comprar con pesetas hasta el próximo 31 de julio. Es una idea de la Asociación de Comerciantes e Industriales y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Todo para intentar que los vecinos saquen las pesetas que todavía tienen guardadas y las aprovechen para comprar en los comercios de este pueblo sevillano. Luis Portillo, del restaurante Luis Pintura. Hombre, que se mueva, como está ahora, estamos en verano, lo que es julio, agosto, aquí el pueblo, pues se mueve poquito la gente. Entonces, para un incentivo más, para que la gente salga a la calle, y hay gente que todavía tiene ahorrada pesetas de la guarda en alcancía, pues para que la pueda gastar y cambiar por euros. Deportes, el corredor murciano del equipo Rabobank, Luis León Sánchez, ha conseguido al cuarto intento una merecida victoria de etapa en el Tour de Francia 2012. El británico Wiggins sigue teniendo el maillot amarillo. En cuanto al tiempo, hoy tendremos un día de sol y calor. Las máximas pueden alcanzar los 38 grados en las campiñas de Sevilla y Córdoba. Soplará levante fuerte en la zona del estrecho. A esta hora, muchas ventanas abiertas y ventiladores funcionando. Hay 28 grados en Andújar, Jaén, 23 en Cuevas del Campo, Granada y 25 en Mojácar, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. ...900-844-643... A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos. Esta es la segunda hora que comenzamos, segunda y última de este primer día de la semana. Dos más para concluir julio. Canal Sur Radio, contando con todos los oyentes. Su radio es además, pero además estamos contando con ellos como productores musicales de nuestro tiempo, de estas dos horas. Quedan para lo que dan, ya quisiéramos más, ¿eh? Pero no hay forma, ¿eh? Lo estoy intentando por todos los medios y no hay manera de ampliar un poco el programa, ¿eh? A través de Facebook también, línea de comunicación directa, con quien les habla Juan Antonio Jurado hasta las 2 de la mañana, un placer, un par de horas llenas de música, que no es solo eso, hay mucho más detrás de ello, ¿eh? Son sensaciones, son recuerdos, son sentimientos. ¿Qué se puede sentir detrás de una canción? Recordándola después de tantos años, después de tanto tiempo, sintiéndola cerca, debajo de la piel, como diría Frank Sinatra. Por ejemplo, vamos a ver Andrés Morfeo. Comenta en Facebook: hola, soy un escuchante de ustedes y me llamo Andrés, soy de Monte Quinto. Monte Quinto es un lugar que está muy cerca de Sevilla. Sois un equipo genial. Gracias, hombre, gracias, Andrés. Sobre todo vuestro locutor. Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Enhorabuena a todos y también gracias por dejar participar a la audiencia con sus gustos musicales. Y además ya ves, Andrés, que aquí lo ponemos pues prácticamente todo, ¿no? Que es lo suyo. Ya puesto, me gustaría dedicarte una canción, dedicarle una canción a mi mujer María Teresa, de Cat Stevens. La canción es Morning Has Broken. Espero que a ustedes os guste también y la disfrutéis. Bueno, pues es la primera vez que me dirijo a ustedes. Yo he pedido bastante un saludo y hasta otra. Posdata, también lo podéis poner otra canción como Tuesday Dead, del mismo cantante, bueno, de esa máquina que es Cat Stevens. Vale, Andrés, vamos a intentarlo por todos los medios y después lo escuchamos. Antonio Morán también conectado y todos nuestros habituales. Canal Sur Radio, a la carta, continúa adelante con más música y más mensajes a través de ese, recuerden, 900-844-643. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y lo más importante, además de las músicas, nuestros oyentes, algunos para comérselos, bueno, algunos no, prácticamente todos. Buenas noches, soy Juan José de Marbella y que acabo de escuchar la canción que os pedí de Medina Zahara, Necesito Respirar. Que muchas gracias por haberme la puesto. Adiós, un abrazo muy fuerte. Adiós. Abrazo fuerte y gracias a ti, hombre. Juan Antonio, buenas noches. Hola. Desde aquí de Cádiz. ¿Qué pasa, Pepe? De la Sierra de Cádiz. Hoy me gustaría escuchar una canción de Miguel Gallardo titulada Hoy tengo ganas de ti. Y un saludo a todos los oyentes y para ti y para todo el equipo de A la Carta. Un abrazo a todos y enhorabuena por este magnífico programa. Gracias. Abrazo fuerte. No es a ti al único que le gusta Miguel Gallardo. Hola, buenas noches. Hola. Soy Conchi, llamo de Lucena. Hola, Conchi. Es que llamo ya unas cuantas de veces y no me habéis puesto todavía ninguna canción de la que pido. Vaya. Por favor, a ver si me podéis poner Hoy tengo ganas de ti de Miguel Gallardo, ¿vale? Muchas gracias. Felicidades por el programa. Gracias a ti por llamarnos y por tu paciencia. Hacemos lo que podemos, de verdad. Y muchas llamadas, muchos mensajes a través de Facebook, eso los podéis ver en tiempo real. Tengo ganas de ti. Una canción por la que, como tantas otras, no pasan los años. 1:07 en Andalucía. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. El silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti. Tengo ganas de ti, con Miguel Gallardo. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, ya saben que tenemos mucho tiempo por delante para seguir disfrutando de buena parte de las canciones que son parte de sus vidas. Butterfly, Jamiroquai. Desde el Reino Unido, un grupo puntero, un grupo de élite dentro del llamado Ad Jazz. Desde la vieja Europa. Utilizando otra vía de comunicación directa con Canal Sur Radio en este tiempo que se extiende hasta las 2 de la mañana a través de Facebook. Perfecto el tema de Jamiroquai, un supergrupo que se formó en 1992, creando una auténtica conmoción en la escena underground internacional desde la edición del tema When You Gonna Learn, como primer gran sencillo, y todo desde una compañía independiente llamada The Jazz. A finales de ese año quedó claro que estaba ocurriendo algo importante. Importante en la música europea. Los amantes del soul, el funk, la música dance o el rhythm and blues tenían una nueva y fascinante oferta que rápidamente cautivaría miles de fans en todo el mundo. Cristian García nos decía muy buenas noches, alacarteños todos. Pregunta y petición hago hoy. La pregunta es, lo que decíamos, si la carta va a continuar en agosto, ya os lo diré más adelante. Y la petición, otra de las canciones maravillosas que hemos escuchado aquí. Cristian García quería disfrutar de un sonido elegante, el de Jamiroquai, que es precisamente el que estábamos. 900-844-643, además de nuestra vía directa con Facebook. Antonio Morán dice, hola, a ver si puedes poner una canción de Luis Miguel, Cuando Joven, para tres locas que tenemos en las zonas comunes de la comunidad que ahora están escuchándote, desde luego. Gracias, un saludo y buenas noches. Ya veremos, a ver si hay tiempo. Por cierto, felicidades a todas las Cármenes. Yo creía que la Virgen del Carmen es en agosto, pero bueno, si él lo dice, por algo será. Y Cristian García, que hacía referencia también a través de Facebook a ese gran tema de Black que estábamos escuchando, de SLP, que se llama Sweet Smile, la sonrisa más dulce. música continúa adelante a la 1:16. También a través de Facebook nos pedía un oyente el sonido de Cat Stevens para su mujer. Cat Stevens con Morning Has Broken, la mañana se ha roto. Este es otro de esos grandes y brillantes trovadores que han sabido contar historias a todo el mundo. Música y poesía entremezcladas, pasión y sentimientos. Cat Stevens regresa a Canal Sur Radio. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them spring. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's all play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Stevens o lo que es igual, Yusuf Islam, así se hacía llamar recientemente. Su nombre auténtico, ni uno ni otro, bueno, el segundo sí, porque lo adoptó de esa manera libremente. El de nacimiento, Steven Demetri Georgiou, madre sueca, padre greco-chipriota. El de esta estrella que nació el 21 de julio de 1948 en Londres, lo hizo en la vieja Europa. Steven Georgiou, Cat Stevens, comenzó su carrera en la música durante el año 1966, hace 46 años, tocando folk desde el colegio Hammersmith. Vivió en Brasil poco antes de convertirse a la religión musulmana, después de que su hermano le regalase un ejemplar del Corán a finales del 79, adoptando ese nuevo nombre, el de Yusuf Islam. Su vida de excesos lo llevó a las puertas de la muerte en varias ocasiones. Quizá esa experiencia vital ayudó en su decisión de convertirse a la doctrina del profeta Mahoma. Wild World, Moon Shadow, This Train Sitting o esta Morning Has Broken, que fue top 6, sexta posición en listas norteamericanas, el primer día de abril de 1972. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. La música y nuestros oyentes, nuestro principal patrimonio. Pasa, Juan Antonio. Aquí Paco Orfino de Lucena. Hola, Paco. Un viejo guerrero. A ver si me puedes poner Indiar Minao de los Status Quo. Y yo. Venga, vamos a dedicársela a Tora Truque. Está escuchándolo. Venga, Juan Antonio, enhorabuena. Hasta luego. ¡Que movimos! Ya. Hasta luego, hombre. Hear me now. Status Quo, Canal Sur Radio. El poder de la música. Fue éxito hace muchos años. Hoy regresa en A la Carta. In the Army Now, en A la Carta, en Canal Sur Radio, en esta madrugada, un grupo, un supergrupo que apareció bajo distintos nombres desde el Reino Unido en el año 1967, interpretando pop y rock cercano a la psicodelia, hasta la definición de su estilo definitivo, orientado hacia un heavy metal que comenzaba a ponerse de moda en aquellos años, dominado por una cierta proximidad al rock sureño de los Estados Unidos. Status Quo, In the Army Now, con más de 35 millones de discos. In the Army Now, una melodía convertida en uno de los éxitos de su última etapa. 900-844-643, sigue activo. Cristian García dice, señores, menudo temazo de Jamiroquai, ese que había pedido él y que hemos escuchado hace poco. En serio, esto sí que no lo esperaba, más que nada porque este es más desconocido dentro de la carrera suya, el Butterfly. Siempre está poniendo Virtual Insanity y demás. Me alegro mucho, Cristian, que te haya gustado esta canción. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además es todo un placer hacerlo en directo. Estamos 1:26 en Andalucía. Buenas noches, Juan Antonio. Era soy José Luis. Quiero que me ponga una canción de los mismos para dedicársela a una persona que la quiero mucho. Y también te digo que a ver si me puede poner mañana una de los Romeros de la Puebla, Solano de las Marismas. Muchas gracias y hasta hoy, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Pon una cinta en el viejo roble. Los mismos. Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes qué has de hacer, ya aún piensas en mí. Sí, piensas en mí. Pon alrededor del viejo roble aquel una cinta así, tú pensaste en mí. Pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasa. Los mismos, Elena Vázquez, Miguela, Maggi Soletana, igual que Antonio Pérez Gutiérrez, y un valenciano, Benjamín Santos Calonge. Empezaron con el nombre de los Jolis hace bastantes años ya. En 1965, hace ya 47 años, consiguen su primer gran éxito al grabar en español, en nuestro idioma, su propia versión de un tema muy popular en la banda sonora de la película Mary Poppins. No sé si voy a ser capaz de decirlo entero. Supercaligrafilístico espialidoso. Seguro que lo recuerdan. Bueno, pues fue suyo. De Elena, de Antonio y de Benjamín. En 1968, tras el lanzamiento de varios sencillos que pasaron sin pena ni gloria, adoptaron su nombre definitivo y contrataron con la productora Belter. Así llegaron algunos éxitos como El Hombre del Tiempo, El Domingo en mi Pueblo, Don Juan, Miramores, Catalina, o este que estábamos escuchando, Pon una cinta en el viejo roble. El grupo se disolvió definitivamente en el año 1976. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, mire, de aquí de Cádiz, Antonio Jiménez. Quisiera escuchar la canción de los latinos, de Recuerdo aquella vez. A ver si tengo suerte y la ponen. Buenas noches. Por ese nombre no he encontrado nada, ¿eh? Aquí tienes Recordándote. No sé si te la ha acertado, ¿no? Pero aquí la tienes. Los cinco latinos. Tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo de nuevo mi querer. Las horas y los días conmigo pasarán. Quisieras mis labios apretar, así muy juntos siempre, hasta el la... quisieras labios apretar, mis labios apretar, así muy juntos siempre, hasta la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Recordándote, recordándolos, los cinco latinos. Argentinos con un repertorio compuesto a base de algunos temas propios y otras versiones. La cantante solista Estela Raval, la que estábamos escuchando hace solo un momento. 1:32. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Noche da Rosa. Un hombre de compras llega a su casa entusiasmado después de comprar en la farmacia un producto revolucionario que no tarda en contarle a su mujer. ¡María! ¡María! ¡No vea! ¡Mira! ¡Mira lo que he comprado en la farmacia! Acaban de llegar de Estados Unidos. Son unos condones especiales. Se llaman preservativos olímpicos. Fíjate. ¡Uy! ¿Condones olímpicos? ¿Y qué tienen de especial? Vienen en tres colores. Oro, plata y bronce. ¿Y qué color te vas a poner esta noche? El marido, todo orgulloso, le dice... ¡Mujer! ¡Oro, por supuesto! Y la mujer, no tan orgullosa, contesta... ¿Y por qué no usas el de plata? Estaría bien que alguna vez terminaras el segundo. Las cosas de Pepe, de Ana, qué noches hemos pasado, qué buenos momentos. Vamos a regresar inmediatamente a nuestro contestador 900-844-643. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hace unos días pedí dos canciones. Ahora me gustaría... que por favor, a ver si pudierais ponerme una canción que hace muchos años que me encantaba y me sigue encantando, del grupo Doctor Hook, que se llamaba algo así, es que no me acuerdo muy bien de cómo era el título, era Cuando te enamoras de una chica bonita o algo parecido. Y luego la otra que me gustaría oír, que también me encanta, es de Rod Stewart, Baby Jane. Gracias, buenas noches. You're in love with a beautiful woman, man. It's hard. When you're in love with a beautiful woman, man. You know it's hard. It's hard, it's hard. Everybody wants her. Everybody loves her. Everybody wants to take your baby home. When you're in love with a beautiful woman, man. Convinces me more. Música de Doctor Hook, qué buena elección, mi querida amiga. Doctor Hook, un gran grupo que surgió en la escena norteamericana desde New Jersey al norte de Nueva York en el año 68, ahí es nada, con Ray Sawyer, el intérprete solista, un cantante que llevaba un parche en el ojo, y David Le Corrier, que era su compañero. La fama les llegó tras aparecer en bandas sonoras de un par de películas protagonizadas por Dustin Hoffman, quien es Harry Kellerman, y también porque está diciendo cosas terribles sobre mí. Fue uno de los grupos norteamericanos que hace años aparecieron en las listas de su país gracias a temas como The Cover o Rolling Stone, Sylvia's Mother, Sexy Eyes, o este When You Are in Love with a Beautiful Woman, cuando estás enamorado de una mujer muy bonita. Es una canción de cuándo es el tema. De abril de 1979 exactamente. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Soy Emilia, de Málaga, y me gustaría escuchar de Alejandro Fernández Tantita Pena, o otra que canta con el Diego Cigala, que me gusta mucho Alejandro Fernández porque es maravilloso. Sí, que lo es. Bueno, sí. Buenas noches. Buenas noches. A ver si puedes de prontito. Bueno, lo que podemos hacemos. Alejandro Fernández y el Cigala, juntos en esta versión en directo de Como quien pierde una estrella. Te quiero, lo digo como un lamento, como un cajito que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido, como que pierdo una estrella. Se eleva al infinito. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto.

uno de los jóvenes andaluces que marchó como emigrante a Alemania y a Suiza hace mucho tiempo. Debutó en Nueva York en octubre del 99. Decidió hacerlo en aquel año, es la primera vez que actuaba en los Estados Unidos. Lo hizo con una actuación en el Merkin Hall de la ciudad, patrocinada por el Instituto Cervantes de Nueva York. Por cierto, recibió en ese lugar su primer disco de platino por las ventas alcanzadas con su homenaje a la copla, un álbum del que para ese momento ya se habían vendido más de 100.000 copias, que se dice pronto. Hola, soy Juan Pedro y ustedes dirigen la estación a mi novia porque se ha comportado muy bien conmigo, le quiero Barcelona, Arcángel. Bueno, se entiende medio regular, pero creo que dice Barcelona de Arcángel, o un tema en el que Arcángel colaboró y que se llama Barcelona, ¿no? Hola, soy Juan Pedro y me gustaría que me pusieran Barcelona de Arcángel. Gracias. De nada, yo creo que aquí se entiende mejor, pero no es de Arcángel. Lo único que hemos encontrado es de Onyx Creation, en el que Arcángel colabora. La canción sí que es cierto que se llama Barcelona, es esta. Mario Barbero se incorporó hace unos minutos. Me acabo de enganchar la segunda hora de la carta y menudo nivelazo de peticiones que tienes esta noche. Gracias, Mario. Así da gusto acabar el día y el fin de semana. Mario, bienvenido. A la carta, Canal Sur Radio. Discúlpeme usted, qué dulce señora. Su hablar y su baile, no veo por qué te encuentras sola, no. Discúlpeme usted, ¿qué va a ser ahora? Es que creo que ya encontré un amor en Barcelona, yo. La, la, la, la, en Barcelona, yo. La, la, la, la, en Barcelona, Barcelona. Si las viste en la mañana de la cantina, sin poder caminar, por tremenda borrachera que cargaba encima. Canción que a mí me ha sorprendido, no sé yo si será esta exactamente la que querías, pero es lo que hemos encontrado según las pistas que nos habías dado hace un momentito. Canal Sur Radio La Carta, que estamos llegando al final, qué pena. Yo, no saben ustedes lo rápido que me va a mí el tiempo aquí, ¿eh? Cuando estoy compartiendo con los oyentes de Canal Sur Radio este tiempo, esas dos horas que saben a muy poco. Comunicación directa, dos caminos, lo saben muy bien. Facebook, busquen en internet, naveguen, escriban, por ejemplo, a la carta en Canal Sur Radio, exactamente eso, a la carta en Canal Sur Radio. Cliquen en me gusta y ya pueden charlar con nosotros y con todos los amigos del programa que aparecen en Facebook, en esa página. Y por otro lado, esa llamada gratuita, el 900-844-643. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Tenemos 9 minutos exactamente. Hola, quiero dedicar una canción a mi marido porque es muy especial y lo quiero mucho. A ver si vale de ejemplo para mi hijo. Una canción que sea de camino, si esto me da igual que sea. Gracias. Muy bien, pues yo me alegro mucho, ¿eh? De que esté usted tan orgullosa de su marido y que sea ejemplo para su hijo. Perfecto. Camilo Sesto con Ayúdame. El silencio para mí

de mi niña bonita, de... ¿De quién? Mi niña bonita, a ver si la encuentran, gracias. Qué difícil no lo ponéis, mi niña bonita. Hemos encontrado esta niña bonita que es de Manny Manuel, no sé yo si será exactamente la que quieres, pero con esas pistas lo tenemos bastante complicado. Alicia López Cózar dice: qué larga se me hace vuestra ausencia y que corta vuestra presencia. Besos. Y espero que el programa siga en agosto. Sería una pena que se fuera, ya que parece que tiene bastante audiencia. Gracias. Gracias, Alicia. A 2 minutos estamos, tiempo para esa niña bonita, que volvemos mañana a partir de las 12, ¿de acuerdo? A seguir disfrutando con todos ustedes de la madrugada. Será una noche probablemente calurosa también, como esta, en buena parte de Andalucía, sobre todo aquí, donde el calor de la música está muy, muy cerca. Gracias por estar ahí, hasta mañana. Estaba buscando y se me movió el destino como una hojita temblando. Ay, yo no sé qué está pasando, si me estoy enamorando o se me pasa con un café. Pasaste por mi camino y yo lo estaba buscando. Niña bonita, te quiero, niña bonita, por Dios, que se me paran los pelos cuando me rozas el corazón. Niña bonita, no puedo, niña bonita, yo no, ni respirar lo que huelo, ni soportar esa tentación. Miraba sin darte cuenta con esos ojos villanos, y todo me daba vueltas como huracán enjaulado. Ay, yo no sé qué está pasando, si me estás engatusando o estás haciéndolo sin querer. Miraba sin darte cuenta con esos ojos pillando. Niña bonita, te quiero, niña bonita, por Dios, que se me paran los pelos cuando me rozas el corazón. Ay, niña bonita, no puedo, niña bonita, yo no. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 2 de la madrugada. Este domingo, el Boletín Oficial del Estado ha publicado los detalles